Se presentó en sociedad la Agencia Nacional de Noticias de Farco en un acto que se realizó en la capital de Río Negro, ciudad de Viedma. Esta nueva herramienta se presenta como un sitio web donde se podrá acceder a las noticias que serán aportadas por las radios comunitarias integrantes de Farco en la República Argentina. O dicho de otro modo, ahí van a estar todas las noticias de la gran mayoría de las provincias del país, en donde haya una radio comunitaria que las represente. Con relación a esto, nos da su visión Pepe Frutos, conductor del informativo Farco e integrante de Radio Aire Libre de Rosario. No va a tener un centro, va a funcionar desde todos los lugares del país donde haya una radio comunitaria de Farco. En la medida en que esas radios comunitarias que generan contenidos, que generan información, que producen noticias, que están cubriendo lo que pasa con sus comunidades, preocupadas por los problemas de su ciudad, de su pueblo, de su región, en la medida en que desde esas radios se alimenta la agencia, todo va a ser publicado y puesto a disposición de todo el que acceda a internet y a la página de la agencia, actualizándolo todos los días. Va a haber un equipo de coordinación de muy pocas personas, tres compañeras que están en Radio Estación Sur de La Plata. ¿Pero qué es lo que se quiere lograr con esto? ¿Para qué se realiza tanto esfuerzo en el desarrollo de este instrumento? Para contestar estas preguntas, Néstor Buzo, integrante de Radio Encuentro de Viedma, Río Negro, nos dice lo siguiente. Bueno, esto es fortalecer la comunicación popular. Es una iniciativa de Farco que consolida nuestra red nacional al brindar información desde nuestra mirada, desde nuestro lugar, desde los sectores populares, desde los invisibilizados, desde los empobrecidos, para expresar todas las voces y especialmente de los más humildes, de los que no tienen voz en los grandes medios comerciales. Para seguir consolidando la comunicación comunitaria y popular, para hacerla crecer más, para que las voces de los que no han tenido voces se hagan escuchar, reportó Ignacio Aguilar, integrante de Radio Comunitaria La Mosquitera de Mendoza.